Sí, pues ya han pasado algunos ayeres desde que grabamos el último Caminando Sonidos. Y pues yo estoy enfermo, estuve de vacaciones la semana pasada y pues hemos estado un poco separados de este mundo cibernético, de este mundo de podcasters. Pero este proyecto continúa, señoras y señores, damas y caballeros. Y pues en este momento mi compañera Adyani, mi hermosa y querida amiga, no está aquí grabando conmigo. No hemos podido coordinar nuestros horarios para estar grabando este podcast que día a día, bueno, les iba a decir que día a día se los llevamos, pero no, más bien semana a semana, y pues ya van dos que no tienen nada. Pero bueno, yo los quiero dejar con una rola. Les quiero poner una cancioncita que sé que a Gianni le gusta mucho. Alguna vez le pasé yo este disco hace muchos meses y le llamó mucho la atención justamente esta obra llamada Carmen. Es una ópera en cuatro actos de Bizet, compuesta en 1875 con un libreto de Ludovic Halévy y Henri Meilhac, espero que se pronuncie así, basado en la novela de Carmen de Prosper Mérimée. No está ya ni para corregirme, pero bueno. La obra se estrenó el 3 de marzo de 1875, esto en París, cosechando un fracaso que en parte pudo acelerar la muerte de Bizet, irónicamente. Posteriormente se convirtió en la ópera francesa más famosa e interpretada. Estrenada en España en el Teatro Lyric de Barcelona el 2 de agosto de 1881. Entonces vamos a escuchar un poquito de Carmen. Esto es Habanera. Ahorita nos vemos. No te espantes. Tal vez siga una cumbia, Caminando Sonidos. Y efectivamente no fue la Carmen Habanera, la ópera Carmen, con el fragmento número 2 Habanera que ustedes esperaban. Y los queremos dejar con esta rolita. Yo fui Asael. Agradecemos a toda la gente que nos ha escrito, que nos ha preguntado por qué no hemos grabado, pero esperamos que ya en esta misma semana que empieza tengamos algo para ustedes. Ya tenemos algo preparado, sin duda. Nada más falta grabarlo, poner los micrófonos enfrente de nosotros para poder llevarlo a ustedes. Este es un... No le podemos llamar el Caminando Sonidos número 6, solamente podemos lo manejaremos como un aviso, a la comunidad y una rolita de regalo. Y pues buena semana, buen camino a todos y sigan con nosotros Caminando Sonidos. Ah, por cierto, la canción que escuchamos es extraída de un disco que se llama Meets Cuba, Classic Meets Cuba, editado en el año 2004. No tenemos mucha información acerca de este disco. Si alguien tiene mayor información, bueno, pues proporciónenosla. Trae mucha música clásica en rumbita cubana. Ahí nos vemos. Radioactivo. Quisiera saber qué diablos está pasando. Para que no se larguen, Digo que están un poco locos, ¿no? Zamora, ¿dónde estás? Zamora. Zamora, te extraño. Radioactivo se acabe. Es la única estación que vale la pena. Creo que no es justo que quiten la estación. ¿Qué onda con sus cambios? O sea, ni siquiera nos tomaron en cuenta como radioescuchas. Manchen, alguien... Escuchan. ¿Quién me puede...? No manchen, ¿alguien me puede decir qué demonios pasa? Juro que voy... Qué poca madre de haber quitado Radioactivo. Yo quiero escuchar Radioactivo 98 y medio, la estación más chingona. Quiero reportar la pérdida de la tarjeta código 45934. Solo una cosa. Queremos Radioactivo. Si no sé por qué quitan Radioactivo. Seguimos trabajando. A ver si estoy diciendo. Hola, creo que no es justo que quiten la estación. Se llama 1979. Por favor, no vayan a quitarla. Gracias. Así que, José Álvarez, gracias. Si cambias Radioactivo, ya verás. Atentamente, las mujeres. Somos muchas, las mujeres, que trabajan para poder enseñar. Tendrás que volverme un estúpido radical. Falta de los trabajos que no tienen. Los estamos escuchando. Solo una estación. Solo una estación. Es capaz de hacer ruido. Aún estando fuera del aire. Radioactivo. Radioactivo. El ruido de la ciudad. El ruido de la ciudad. Thank you.